Vengo a nuestro encuentro, entro a tu lugar, a donde pocos quieren ir, yo quiero estar. Corro a tu regazo, amo escuchar lo que tienes que enseñarme, tus palabras me llenan de esperanza cada amanecer y me dan ganas de luchar por lo que vale la pena vivir. Aunque sé que soy débil, tú te haces tan fuerte en mí. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo, no me olvidé de ti. Yo te digo, quédate tranquilo, no soy hombre para mentir. Yo te digo, solo quédate tranquilo, lo mejor aún está por venir. Lo mejor está por venir, siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer, aunque la noche avanza en mi horizonte y parece que nada puedo ver. Cuando todo se hace oscuro, siempre vuelve a amanecer. Siempre vuelve a amanecer. Tú me haces creer que no hay nada imposible para ti. Y lo mejor aún está por venir. Te escucho decir, quédate tranquilo, no me tranquilo, lo mejor aún está por venir. Jesus.